como estabais todos en la primera parte, bueno, pues pudisteis apreciar que el ocultismo no es tan serio. No se trata de seriedad, sino se trata de ensanchar la conciencia y ver todas las cosas con jovialidad, con alegría, no tomarse las cosas a la tremenda, y a medida que el individuo pues va ensanchando su conciencia, se da cuenta de la estrecha conciencia de otros individuos, y eso pues le provoca un poco de risa, divertimiento, ¿no? Decíamos pues la semana pasada que sin darnos cuenta la mayor parte de los seres humanos estamos acostumbrados a quejarnos de nuestra mala suerte. Eso es bastante típico. Nos quejamos de nuestra mala suerte. ¿De qué nos podemos quejar? Hemos venido al mundo para aprender cosas y estamos en el mundo y continuamos aprendiendo cosas. Nos quejamos de las injusticias por las que a veces nos llegan a través de terceras personas o también varias personas que de alguna manera nos hacen pasar por ciertas circunstancias. En realidad, si lo miráramos bien, nos daríamos cuenta que todo lo que nos llega ha sido sembrado anteriormente por nosotros mismos. Porque el fruto que recogemos, sea agradable o sea desagradable, es el fruto de una siembra que nosotros hemos realizado, si no en esta misma vida, en vidas pasadas. Y me diréis, bueno, ¿esto será casualidad? No, no es casualidad, porque todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, emociones, deseos y acciones, todo esto queda registrado. Queda registrado, como sabéis, por los átomos permanentes, físico, astral y mental. Y eso continúa vida tras vida con nosotros. Solamente los átomos permanentes, que son los que registran todo, y eso vienen en cada vida los mismos átomos permanentes que hemos tenido en otros cuerpos en vidas pasadas. Esto es lo que traemos con nosotros. Y claro, ahí está registrado pensamientos, emociones, sentimientos y acciones del pasado, incluso de esta misma vida. Y cuando nos llegan cosas, nos llegan porque las hemos creado nosotros mismos. Eso nunca lo pensamos. Hola. Sin embargo, la ciencia oculta nos dice que para cada una de estas desgracias que normalmente pasamos los seres humanos, es una acción, una emoción o un pensamiento que nosotros mismos en su día lanzamos. ¿Sí? De nuestro pensamiento lanzamos hacia afuera y que vuelve con el tiempo a anidarse nuevamente en nosotros mismos. Lo cual no está desprovisto esto de humorismo. Esto tiene que hacernos sentir un poco joviales y contentos de darnos cuenta de ello. Lanzamos un pensamiento al espacio. Vosotros sabéis que todo lo que sale de uno vuelve nuevamente a uno. Pero esto que sale de nosotros tiene un ciclo de vida, un periplo de vida, que se va alimentando de otras mentes más o menos como la nuestra, y ese pensamiento que hemos lanzado, que no es más ni menos que un hijo nuestro, hemos engendrado un hijo mental, y ese hijo mental está haciendo todo un periplo y vuelve nuevamente a anidarse en la mente de donde surgió. Claro, y esto provoca algo en nosotros que en su día pensamos hacia otra persona o hacia otro individuo, hacia una situación cualquiera, viene multiplicado y evidentemente entonces buscamos culpables. Ha sido esa persona, aquella persona, porque yo le he dicho. No. Entonces, una persona abierta, con una conciencia abierta, eso lo observa y entonces sonríe. No puede hacer otra cosa, porque no le puede decir al individuo lo que está ocurriendo. El individuo tiene que seguir su ritmo y aprenderá con el tiempo. A eso venimos, venimos a aprender. No podemos saberlo todo en una existencia. Y cuando hay algún problema no podemos tener toda la solución, quizás parcial. Y si no la tenemos total, tampoco la aceptamos que nos la den. Muchísimas veces. Porque quisiéramos que nos dieran lo que pensamos. Cuando pedimos un consejo, estamos esperando una respuesta que se acomode a nuestra manera de pensar. Si no se acomoda a nuestra manera de pensar, no estamos contentos si no aceptamos el consejo. Es humano. Somos humanos. Y entonces hemos de comprender esto. Y eso, al comprender esto, nos permite vivir de otra manera. Así que la vida del hombre corriente, dice el ocultismo, es una divertidísima comedia. La vida del hombre es una divertidísima comedia, visto siempre bajo un punto de vista de la sabiduría suprema. No bajo el punto de vista de otro individuo, sino bajo el punto de vista de la sabiduría suprema, de aquel que de alguna manera se ha liberado de todos los apegos y que tiene una conciencia omniabarcante. Entonces es evidentemente que él lo encuentra humorístico, las situaciones que estamos pasando por la vida. Es un manantial de humor desde los insistentes anhelos para lograr lo que es trivial y lo que es pasajero. Hacemos de todo para poderlo lograr. El afanarse por lo no esencial, es decir, por lo perecedero, el morirse de ganas por el ridículo, el luchar para lograr ventajas efímeras. Este es el plan de trabajo que nosotros nos programamos desde la juventud. O nos programan desde la juventud, también podríamos decir, ¿no? Y nosotros seguimos el ritmo. Tenemos siempre grandes anhelos para lograr lo que es efímero, lo que es trivial, lo que realmente no tiene ningún valor ante lo eterno, pero bueno, luchamos por ello. Pensamos que es lo mejor del momento. Nos afanamos para lograr lo que no es esencial. No es esencial. ¿Qué necesidad tenemos de luchar por algo que no es esencial? Ahora sí que lo comprendemos. ¿Para qué luchar por algo que no es esencial? Luchar por algo que es esencial, esto sí, esto es importante. También no queremos hacer el ridículo muchísimas veces, porque es que nos desplaza de los demás cuando hacemos el ridículo. El luchar por lograr, pues, ventajas, como hemos dicho, ventajas que de alguna manera, no siendo importantes, son efímeras. Esto provoca un poquitín de jocosidad y divertimiento en las personas que han abierto una conciencia más amplia. Hasta la gran comedia, dice el ocultismo, hasta la gran comedia, la gran ilusión del hombre, que él se considera una entidad separada de los demás. Yo soy yo y los demás, cada uno es cada quien, ¿no? Yo soy yo y por lo tanto estoy separado de los demás, cuando en realidad su vida interna es una con la vida de los demás. ¿Veis? Claro, esto para un sabio le hace gracia, porque ve unos individuos que todos son uno, pero en la encarnación ellos dicen, no, no, cada uno es cada cual y yo soy yo. Se siente separado y desplazado de los demás. Pero en realidad esto es una comedia de la propia vida, no es la realidad, porque todos somos uno. Ahora sí que nos vemos desplazados unos de otros, porque en realidad estamos observando las cosas desde dentro hacia afuera. Por lo tanto, nadie puede verse la cara. Bien, se pueden reír los dioses al contemplar esta gran mascarada y reír con sus corazones, dicen, inundados de amor, sabiendo ellos que todo está bien. ellos saben que todo está bien. Y nosotros cuando pasamos por ciertos trances decimos, no todo está bien, las cosas no van bien, hay tragos muy amargos que debemos de pasar. Ellos dicen, todo está bien, porque lo que estamos pasando, estamos venciendo la cobardía de no haberlo afrontado anteriormente. Siendo esto así, ¿qué es lo que debemos de hacer el que quiera, pues, adelantarse en esa vida oculta? ¿Qué es lo que debe de hacer el que quiere adelantar en esa vida oculta? Pienso, cada uno tiene sus propias ideas, que el adelanto debe consistir en tratar de ser capaz de apreciar, si es posible, cada vez más esta comedia de errores. Es decir, apreciar más esta comedia de errores. Y a medida que nuestra propia conciencia aumenta y reordena los ordinarios valores de la vida, encontraremos cada vez más cosas con las que poder sonreírnos nosotros mismos. Es decir, nos reiremos de nosotros mismos a medida que nuestra conciencia se vaya abriendo y se vaya ensanchando. Entonces nos daremos cuenta que no valía la pena haber pasado ese mal trago, porque en realidad no había veneno en ella. Lo único que había que hacer es aceptarlo. Ya sabéis vosotros que el problema, lo hemos dicho cientos de veces, que cuando aceptamos el problema, el 50% ya se ha eclipsado, ha desaparecido, porque lo hemos aceptado. Y cuando lo hemos aceptado, quiere decir que lo vamos a afrontar. Ya no hay preocupación, porque lo hemos aceptado y lo vamos a afrontar. ¿Qué preocupación hay cuando vamos a afrontar algo? Ninguna, porque estamos decididos a hacerlo. El problema está cuando uno no quiere aceptar, porque le causa molestias, le causa trabajo, le causa en fin, que le cuesta a transformarlo. Así que nosotros, al sobreponernos de alguna manera a la ilusión, para poder ver y observar la realidad, es ver el lado jocoso. Es decir, si lo vemos bajo un punto de la realidad, nos damos cuenta que esa ilusión es un lado jocoso del problema, de lo que se va dejando atrás, poco a poco. No hay nada, dice, tan atractivo como una ilusión cuando ésta nos envuelve. No hay nada más atractivo que una ilusión cuando la ilusión nos envuelve. Nos tiene hipnotizados, nos envuelve, es lo más agradable que podemos encontrar. Y nada tan serio cuando logramos liberarnos de su hechizo. Es divertido darse cuenta de esto. Primero, estamos ilusionados, estamos totalmente ilusionados y hechizados. Y cuando vemos las cosas más claras, entonces lo que queremos es liberarnos del hechizo. Si esta es una parte del desarrollo, para mí, muy lógica, no debemos atribuirle menos importancia de la que se merece. Porque hay dos razones, o podemos atribuirlo dos razones, para que podamos considerar la principalísima importancia que tienen. Una es que quizá nos proporcione el más saludable método del desarrollo oculto. Uno de los peligros del ocultismo práctico es el de esforzarnos demasiado. Todo lo que se practica, todo el que lo practica lo sabe. Naturalmente que el ocultismo implica esfuerzos, disciplina de uno mismo y también concentración de la mente. Pero uno de estos peligros más importantes precisamente es el de esforzarse demasiado. Pruebas las hemos tenido aquí en la misma sociedad. Gente que han entrado en la sociedad teosófica con un anhelo y una fuerza y una arrancada para poder aprender cosas, que querían desenvolver la conciencia lo más rápidamente posible, y hacían lo que llamamos una arrancada de caballo y una parada de burro. Otros que han hecho una arrancada de caballo siempre, siempre, siempre, siempre, y esto les ha perturbado parte de su mental durante un tiempo. Hemos tenido miembros que les ha ocurrido este aspecto, sobre todo un individuo que era joven, muy introducido ya en el ocultismo en cuanto a teorías y en cuanto a sentimiento, pero al mismo tiempo no había logrado purificar su mental, emocional y físico en la debida medida que él avanzaba dentro de los conocimientos. Y entonces él sufría internamente porque se daba cuenta que esforzándose mucho para vivirlo, no podía dominar la tendencia mental y emocional y caía en las tendencias. Y eso le hacía sufrir enormemente. Hasta tal punto que yo le decía: Tonio, no te lo tomes tan a pecho. No te lo tomes tan a pecho, porque las cosas hay que hacerlas poco a poco y con seguridad. Dice: sí, lo sé que hay que hacerlo, pero yo no puedo esperar, no puedo esperar. Digo: el tiempo lo tienes. Dice: me va la vida, me va la vida, en ello me va la vida. Y su vida se iba apagando. ¿Veis? Se iba apagando. Pero en un momento determinado reaccionó. Reaccionó y se calmó este empuje hacia ese conocimiento y se conectó en un solo aspecto. Y de esta manera tranquilizó su mente. Los conocimientos los tiene, y los tiene y bien, bien arraigados, y ahora lo que él trata de hacer es vivir según entiende o según ha entendido lo que es la sabiduría oculta. Pero pasó unos años, porque no fueron unos meses, ¿no? Fueron unos años. Unos años. ¿La habéis conocido? Veo que sí, Antonio Valdés. Eso sí, sí, sí. Y es un muchacho excelente, ¿eh? Tiene un grupo y lleva un grupo muy bien, muy bien, muy bien. Pero ya digo, este estuvo unos años sufriendo muchísimo, porque tenía ese problema, ¿no? Otros que han perdido, prácticamente han perdido la lucidez. Hemos tenido un miembro que perdió un poco la lucidez, hasta tal punto que él ya se había creído que él era adepto. Y lo dijo aquí mismo, cuando hablábamos del adeptado. Y lo cogí aparte, hablé con él y ya no ha vuelto más. No ha vuelto porque es que no estaba muy fino. Y lo habíamos conocido joven, lo habíamos conocido soltero, conocimos su esposa. Un chico fantástico, agradable, bombero, muy bien preparado, pero fue profundizando sobre una línea no conveniente. A veces hablamos que hay ciertas líneas que hay que tenerlas aparte, como es no despertar la energía de Kundalini, etcétera, etcétera, y cosas de ese tipo. Bueno, pues él finalmente, su esposa también lo dejó todo el mundo y tuvo que dejar el trabajo porque ya no, tampoco no podía dar de sí. Daros cuenta cómo se estropea si uno no se toma el conocimiento con serenidad, con calma, poco a poco, leer poco y entender. sea, intentar visualizar y comprender el contenido, buscar lo que no está escrito. No está escrito entre letras, hay que leer entre líneas, porque hay cosas que no están escritas y cuando las meditamos las vemos claras, ¿eh? Cuando reflexionamos con ello. Esto es ir paso a paso a través del conocimiento oculto. Porque claro, nuestra mente y toda nuestra personalidad se ha formado en el mundo y ahora estamos estudiando cosas que no son de este mundo. Es un estado de conciencia que tiene que separarse la conciencia del mundo. Claro, y aquí es un trauma que la personalidad debe de pasar. Y es por esta razón que hay que hacerlo poco a poco. Como dirían los catalanes, poco a poco y buena letra. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que ahora hablo un poco de mi opinión, ¿eh? No puedo decir que sea para todos igual. La teosofía se entiende mejor de esta forma. Se evita esto cuando uno pasa por la filosofía. Sí. ¿Por qué? Porque la filosofía no te habla de la vida de esta forma, con el escenario este tan elevado. La filosofía es más humilde. Te dice, mejórate como persona. Y entonces, como te sitúa en un plano social, es en ese plano social cuando la filosofía te ayuda a entender muchas cosas. Y luego puede venir la teosofía, toda la religiosidad que hay en la teosofía, pero si una persona lee a la filosofía, a los filósofos, tiene mucho de ganado. No pasa por esta crisis, porque se ha curtido antes. Entonces no tiene prisa. ¿Por qué? Porque la filosofía no te promete nada. Te dice, vas a vivir una vida de serenidad interior y no busques nada más. Y sin esperar a favor de los dioses, nunca lo esperes. Sea una buena persona en sí mismo. El que entiende esto, después, además, viene a la teosofía, fantástico, muy, muy bien, mejor. Pero no esperabas nada más que llevar un comportamiento recto. Te enseña a tomar la vida con serenidad. Nada más es eso, sí, sí. Comentario. Y los que no pasan por la teosofía, sí, se pueden entusiasmar muchísimo, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Es así. Sí. Bien, el caso es que hay un dualismo constante entre lo que es el Dios superior y sus vehículos, todos ellos obstinados en doblegarlo a su voluntad, es decir, nuestro vehículo físico, nuestro vehículo emocional, nuestro vehículo mental, lo que quieren es estar siempre doblegado al Dios superior, porque de esta manera continúan pues en esa morbosa situación de engolfarse cada vez más en la materia. Y es por esta razón que observamos en algunos aspirantes que toman su tarea demasiado en serio. ¿Eh? Hay gente que están preparados, cuidado. Pero aquellos que aún no están preparados, pues hay que ir poco a poco, introduciéndose poquito a poquito. ¿Eh? Hay algunos aspirantes que se lo toman demasiado en serio, hasta el punto que estos pues quedan completamente extenuados y dicen, bueno, voy a tomarme pues un año sabático. Otros que vienen por este lado, voy a tomarme un año sabático porque me he dedicado demasiado, ¿eh? Hay que hacerlo sin dejarlo, hay que hacerlo poco a poco y siempre poco a poco y siempre. Hay gente que hace más preparados de unas vidas anteriores y entonces no les causa ningún trauma el profundizar en esta vida, ¿eh? Pero no todos, no estamos todos en el mismo saco, en el mismo desenvolvimiento. Una manera de evitar que ocurra esto es tomar el trabajo, como antes hemos dicho, más a la ligera, ¿eh? No identificarnos tanto, con más alegría de espíritu y mayor percepción del humor. No hay que cogerlo por el lado triste ni por el lado emocional tristón, sino con alegría, porque si lo coges con alegría no habrá problema. Las cosas cuando se cogen con alegría y humor, buena alegría y humor, pues entonces no hay problema, no hay problemas psicológicos en uno mismo. Se logran de esta manera idénticos resultados pero con un mínimo desgaste de energía, que de eso se trata. No se trata de desgastar toda nuestra energía en esta búsqueda. Y se tiene la ventaja de evitar la tensión de nuestros propios cuerpos. Porque los cuerpos se tensan. El motivo, cuando le negamos las cosas, se tensa. El mental, cuando de alguna manera decimos no, también se tensa. Conservándolo entonces, conservando nuestros cuerpos sutiles en condiciones de perfecta receptividad. Esto es lo que se trata de evitar. Evitar la tensión de los cuerpos sutiles, conservándolos, pues, en unas buenas condiciones para que estos sean, pues, más receptivos si es posible. Y también la segunda razón es que no se puede alcanzar victoria alguna de lo superior sobre lo inferior. No se trata de alcanzar ninguna victoria de lo superior sobre lo inferior, si no se ve el lado humorístico de ello. El lado humorístico es ver las cosas tal y como son, y no tal como pretenden hacérnoslas ver. El gran problema es que hemos sido educados según el programa de ahí fuera, y ahora estamos desprogramándonos para ver la realidad. No para volvernos a programar, sino para ver la realidad tal y como es. ¿Hemos pensado alguna vez por qué tememos el ridículo y al desprecio el burlón, más que una oposición abierta? Tampoco nos lo hemos parado a pensar. Pues sencillamente porque lo primero implica superioridad. Cuando hay ridículo o desprecio, burlón, es porque hay una superioridad. El que se sonríe de nosotros asume una posición de superioridad que no tiene el que nos ataca. El que nos ataca no tiene esta posición. Y aquel que lo ve venir, pues evidentemente que está en una posición de superioridad porque él ve las cosas claras. El que se sonríe mira hacia abajo, desde la cumbre. El que nos ataca, él se coloca a nuestro mismo nivel. Es ver las cosas tal como son. El que de alguna manera él lo ve con una superioridad, pues se sonríe de nosotros, asume una posición de superioridad que no tiene el que nos ataca. Y el que se sonríe, mira hacia abajo desde la cumbre. Desde la conciencia superior, desde la cumbre, mira hacia abajo, y aquel que nos ataca, pues mira desde nuestro propio nivel, porque su conciencia no puede elevarse en el estado que se encuentra. Lo mismo sucede con el antagonismo de lo superior y de lo inferior, el antagonismo que existe entre lo que es superior y lo inferior. Lo superior no alcanza la realidad de su superioridad, no alcanza la realidad de su superioridad, hasta que el individuo no consigue sonreírse de sí mismo, es decir, hasta que no consigue reírse de sí mismo, dejándolo a un lado, ponemos un ejemplo para que nos ilustre un poco. La mayoría somos muy sensibles a lo que la gente diga o piense de nosotros. Muy sensibles a lo que la gente diga o piense de nosotros, lo cual es una debilidad desde un punto de vista oculto. Esto ya lo sabemos. Una debilidad que hemos de vencer y que hemos de superar. Sin embargo, podemos observar que un principiante ocultista rechaza esta sensibilidad con esfuerzo, y un ocultista avanzado la separa fácilmente a un lado con una sonrisa. Es por esta razón que la señora Blavatsky, ella pone sobre aviso al estudiante diciéndole: si quieres entrar en el estudio de la teosofía y del ocultismo, tienes que hacerte insensible e inmutable. No puedes seguir siendo sensible. Tienes que hacerte insensible e inmutable. Claro, esto cuando nos llega por primera vez, decimos, ¿cómo? Si lo que yo quiero hacer es ser sensible a la vida superior, ¿eh? Claro, pensamos esto. No, es eso, la percepción no es la sensibilidad de la vida del mundo físico. La sensibilidad del mundo físico es emotiva, es emocional, ¿eh? Por lo tanto, dice, hay que hacerse insensible, inmutable. Si te dan una bofetada, pues no tienes que sentirte herido. Decía Jesús, presenta la otra mejilla, pero jamás indiferente, dice la Madame Blavatsky, jamás indiferente al servicio que puedes prestar al mundo. Insensible e inmutable al halago, al vituperio, al insulto, a la ofensa, ¿eh? E inmutable en cualquier... que no te saquen de tus casillas, que mantengas siempre la paz y la armonía y la tranquilidad en ti mismo. Así que en la literatura teosófica hallaremos infinidad de citas que apuntan la necesidad de cultivar este sentido humorístico. Hay precisamente en las cartas de los maestros aspectos de este aspecto humorístico. Cuando estas cartas van dirigidas a Juni, no sé cómo se le llama en inglés. Bueno, al periodista. Jum. Manera de pronunciar. Saturnino decía, el inglés es una equivocación de Dios. Él hablaba inglés, por eso. Decía, es una equivocación de Dios. Se nos dice que todos los maestros tienen este sentido humorístico muy desarrollado. Lo tienen que tener, porque tristes no pueden estar. Ellos han vencido toda sensibilidad emocional, la han vencido totalmente. Están completamente desapegados de todo tipo de atracción física, emocional y mental. Por lo tanto, tienen este sentido humorístico muy desarrollado y parece ser que no se puede lograr ningún desarrollo, un desarrollo oculto considerable si se carece precisamente de ese humorismo. O sea, no se puede, porque es que realmente estás frenando la entrada de esa conciencia, lo cual se ve más claramente al relacionarlo con determinadas dificultades que existen en la vida oculta de cada uno de nosotros. Hay una vida oculta en cada uno de nosotros y hay unas ciertas dificultades que hay que vencer y determinar. Claro que para nosotros son dificultades, pero para quien lo está observando desde un punto más alto, para él es una diversión. Antes decíamos con Luis, si llevamos un niño de la mano, el niño nos llevará por cualquier lugar. Y nosotros, que nuestra conciencia está ya madura y por encima la del niño, seremos condescendientes y bueno, lo seguiremos, pero al mismo tiempo nos estaremos sonriendo de una manera humorística de ver que si seguimos al niño, ¿a dónde nos va a conducir? ¿Eh? O sea, nos daremos cuenta de estas cosas, no las observamos, pero si las observamos sí que nos daremos cuenta. El niño no sabe, él sigue la tendencia de las cosas, pero que nosotros, que ya personas maduras, que llevamos ya unos años en el mundo y tenemos nuestras propias experiencias, pues nos sonreímos ante esta espontaneidad del niño que quiere llevarnos pues a sus aventuras. Los sabios nos dicen que no debemos luchar. Pero si pensamos también en el Bhagavad Gita, también hay una lucha con nuestros propios sentidos. Por esto, no es una lucha exterior, sino que es una lucha con nuestros propios sentidos. Pues al hacerlo, cuando luchamos al hacerlo, la fuerza de lo que se nos opone, y añaden, volved vuestro pensamiento, dice, hacia aspectos más elevados, en vez de luchar con estos pensamientos que no nos agradan, porque ya intentamos pensar de otra manera, en vez de luchar con estos pensamientos, los dejamos y volvemos estos pensamientos hacia aspectos más elevados. Es cambiar lo negativo por lo positivo. No luchamos con lo negativo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si luchamos con un pensamiento negativo, le damos fuerza, lo engordamos. Si lo dejamos pasar y lo cambiamos por un pensamiento positivo y elevado, evidentemente que la mente va a cambiar. Le cambiamos la polaridad. Al otro no lo seguimos y creamos un nuevo pensamiento elevado. Generalmente esta es la sugestión que se nos hace habitualmente, pues, para tranquilizarnos. Esto en un principio nos va bien. Pero ¿cómo hacerlo? Claro, pues sencillamente adoptando una actitud de total indiferencia humorística, no tristona. Pues claro, si tengo que cambiar un pensamiento que antes me gustaba y ahora comprendo que debo de cambiar, no lo voy a hacer de una manera triste, sino voy a hacerlo con una indiferencia total y humorística al mismo tiempo, porque me voy a reír de mí mismo, de cómo actuaba y de cómo ahora tengo que actuar. Tengamos presente que la esencia elemental, sabéis que la esencia elemental es el aspecto emocional que desciende hacia la materia, pero en el transcurso del descenso se encuentra con el hombre y a través del hombre aviva el proceso evolutivo de la esencia elemental de deseo, porque nosotros le damos rienda suelta. Cuando hay el deseo, cuando nosotros aceptamos un deseo, quiere decir que quien nos lo ha hecho sentir es la esencia elemental de descenso, que se ha parado en nosotros y nosotros le hemos aceptado. Y entonces la esencia de deseo hace que nosotros participemos. Normalmente la esencia de deseo, su labor es descender hacia el reino mineral y luego ascender, hasta el reino humano. Así que generalmente esta esencia elemental es la causante precisamente de nuestras dificultades. La esencia elemental de deseo, hay la esencia elemental mental, la esencia elemental de deseo que va descendiendo y finalmente el elemental. Lamentablemente es la que nosotros nos identificamos, aún a sabiendas que esta esencia no somos nosotros. La esencia no somos nosotros, puesto que es algo que no ha alcanzado todavía lo que es la etapa mineral. Lo que ha hecho la esencia elemental de deseo, utilizarnos. Y nosotros hemos sentido este elemental deseo y lo hemos realizado. Y hemos obtenido una satisfacción. Y eso queda evidentemente en los átomos permanentes y en un momento u otro pues se vuelve a repetir porque establecemos un ligazón con la mente y el deseo, al cual llamamos, como sabéis, kama, deseo, manas, mente, kama manas. Percatémonos de lo cómico de la situación de este combate entre nosotros. Chispas de lo divino y esta caótica criatura incoherente, si nos apartamos un poco de ella, veremos que es humorístico cuando nos apartamos. San Francisco de Asís, al dirigirse a su cuerpo, él lo llamaba hermano asno. A su cuerpo le llamaba hermano asno. Lo cual nos da la tónica, precisamente, que es la misma que podemos observar a los pies del maestro. Si habéis leído a los pies del maestro, él dice, tratad a vuestro cuerpo como el caballo al que cabalgáis, porque el Dios superior cabalga sobre el caballo físico. Esto es un caballo. El Dios superior cabalga sobre este caballo físico. Dadle alimento suficiente y puro. Conservadlo fuerte, sano y escrupulosamente limpio. Cuerpo. porque es una herramienta de la cual el yo superior se sirve. ¿Y cómo vamos a mezclar esa esencia de vida del Dios superior a través de la conciencia en contacto con la materia si no es puro, limpio y sano? Por ejemplo, el conocimiento pues es para gente sana de mente y de cuerpo. Una persona que no es una mente sana de cuerpo y de mente, pues tiene dificultades enormes, dificultades para poder de alguna manera profundizar cada vez más. Y el estudiante tiene que hacer lo posible para mantener su cuerpo sano, comidas que no enturbien el equilibrio del cuerpo físico, sentimientos y emociones que estén en armonía unos con otros, pensamientos sanos, profundos y elevados. Y esto, claro, esto crea una atmósfera saludable a través de la cual la conciencia del yo real puede manifestarse con unos cuerpos que están perfectamente armonizados, ¿veis? Porque cuando no están armonizados unos a otros, se repele. Uno puede, físicamente, se puede repeler el cuerpo emocional. Tienen que avanzar al unísono y también en armonía conjuntamente. Es por esta razón que todo cuanto se aprende se debe vivir, porque si no lo vivimos, entonces quien avanza solamente es un cuerpo, el mental y lo demás. Todo tiene que seguir armónicamente el mismo proceso. Para eso hay un ser divino que es el que lleva la dirección cuando se hace. Mientras no se hace, no hay dirección del ser divino, hay dirección del ser inferior. Esta actitud no solo es compatible con la vida espiritual, el sentir afecto por él, sino que también es natural. Hemos de amar nuestros vehículos porque son los medios mediante los cuales estamos viviendo en otros mundos además del espiritual. En esta manera. O sea, que cuando vivimos en el mundo espiritual, estamos desconectados del mundo mental, del mundo, son mundos, del mundo emocional y del mundo físico. Ahora estamos completos y tenemos un vehículo en cada una de esas dimensiones que llamamos planos. Por lo tanto, ahora, en estos momentos, estamos completos. El día que muera nuestro cuerpo físico, habremos perdido un vehículo. Continuaremos viviendo, porque nuestra conciencia pasará al plano inmediato superior, que es el astral. Pero no tendremos cuerpo físico. Y si no hemos hecho las cosas como es debido, tendremos una gran tentación de experimentar, y al no tener cuerpo físico, no lo podemos hacer. Y eso es un trauma, pero porque es algo que nos quema por dentro, porque en el mundo emocional, en el mundo astral, vamos a sentir la emoción como 100 veces más fuerte que la que sentimos ahora aquí. Porque el cuerpo físico es como una losa. El cuerpo físico es como una losa que de alguna manera atenúa esa emoción, porque hay 7 divisiones y la atenúa. Y cuando llega a nuestro cuerpo físico, a pesar de que la sentimos fuerte, es tan inferior al lado de lo que siente aquel que ya no tiene cuerpo físico y no la puede llevar a cabo. Es como un fuego que, aunque le pongas la manta encima, el calor está ahí. Es lo que llaman el infierno, porque es el infierno y el purgatorio en ese estado del kama manas, pues está kama loca, perdón, en el kama loca todos tenemos que pasar. Se nos dice en la enseñanza teosófica que el ego divino, el ego superior, siente esta clase de indiferencia por la loca y desatinada personalidad, y puesto que el objetivo inmediato del ocultismo práctico es elevar la conciencia al nivel del yo superior. Este es nuestro trabajo, elevar la conciencia que actúa ahora aquí, elevar la conciencia al plano del yo superior. Cuando esto lo hemos realizado, hemos hecho un gran avance en lo que es la transformación humana a divina. Puede ser que la mejor manera de alcanzar este nivel del cual estamos hablando, de fácil y no turbada separación, sea colocarse junto a lo que es divino. Otro método sencillo es asirse precisamente a la idea de que el mundo y la vida humana es una escuela. Ya hemos empezado diciendo que aquí venimos a aprender. El mundo es una escuela. Figuraros si es una escuela que venimos a aprender lo contrario de lo que realmente somos. Venimos a aprender en esta escuela, que es la escuela de la vida, lo contrario de aquello que somos. Porque somos ya una cosa, somos la unidad misma, y la unidad misma de Brahman, del creador, del absoluto, esa misma verdad es lo que somos. Pero desconocemos todo lo que hay en el mundo, y es por esta razón que descendemos al mundo para aprender lo contrario de aquello que somos, porque aprendiendo lo contrario de lo que somos, reconocemos lo que tenemos. No lo podemos reconocer si no lo aprendemos, ¿eh? Por eso que el sabio, la sabiduría, tiene que entrar en contacto con la ignorancia, si no, nunca sabrá qué es la sabiduría, siendo sabio. El que es puro, como pura es la propia mónada, no sabrá lo que es la impureza si no entra en contacto, y tampoco sabrá lo que es la pureza si no entra en contacto con la impureza. Si consideramos todo lo que nos sucede como lecciones que venimos a tomar en esta escuela, pronto podremos sonreírnos de ello, porque a medida que aprendemos cosas nos podemos sonreír de aquello que ignorábamos y que ahora ya sabemos. A medida que uno sabe, pues se le alegra la cara. Cuando uno aprende cosas, se le alegra la cara porque ya no es ignorante de aquello que ha aprendido. Si consideramos todo esto que estamos hablando, nos daremos cuenta que Dios superior está a salvo, porque está por encima de todo esto, no toma parte. El yo superior no toma parte, quien toma parte es el yo inferior, como sabéis. El yo superior está a salvo de todo esto. Si contemplamos la vida con los ojos del yo superior, si lográramos contemplar la vida con los ojos del yo superior, veremos lo divertido que es precisamente este castillo de ilusiones complejas que parece tan formidable y terrible visto desde abajo. Y además, muy difícil a veces de aceptar. Por lo tanto, terrible. Aunque todo, absolutamente todo, tiene su aspecto cómico, al aplicarlo a la arcilla, a la ceguedad de la vulgar, pero necesaria existencia humana, hasta lo que llamamos reencarnación y karma. La no identificación del alma con sus vehículos, la unidad de toda vida, el desarrollo del alma, del alma ávida de perfección a través de edades sin cuento y también de experiencias asimiladas. La labor es tremenda a lo largo de todo el proceso de evolución, pero a medida que uno va penetrando, pues va cambiando su carácter totalmente, hasta que finalmente obtiene un carácter jovial, alegre y al mismo tiempo dinámico. Así que quien comprende todo este proceso del que estamos hablando, que lo sabe en vez de creerlo, una cosa es creerlo y otra cosa es saberlo, y que él se lo ha asimilado de manera tal que es capaz de vivirlo ya todos los días, no un día sí y un día no, todos los días. Cuando esto lo hace, se acerca a pasos agigantados hacia esa realización interior. El paso se acelera. Este paso que se acelera es aquel discípulo que pone los pies en el sendero y que decide tomar el camino recto. En vez de dar las vueltas, sube el camino directamente porque está preparado para ello. Ahora, los aspirantes no podemos tomar esta decisión de subir directamente. Hemos de dar unas cuantas vueltas, llegará un momento que nos entremos fuertes y lo suficientemente preparados para ir directamente a la cima. Porque este individuo que va directamente a la cima, él ve y comprende. Y al comprender y ver, sus ojos están abiertos totalmente a ese humorismo de todo cuanto está pasando y de todo cuanto está sucediendo a través de su aprendizaje en esta escuela de la vida. También él se va alejando, como es natural, de las cosas pequeñas. Está ya al lado de lo que llamamos vida una y aprecia esa deliciosa broma. La broma en la que todos estamos imbuidos, la gran broma de la vida, la comedia de la existencia, con ya un corazón libre, no prisionero, sino un corazón libre, más lleno de amor y de compasión. Habremos alcanzado un estatus en el que el individuo mantiene su estado bien equilibrado y en armonía con todos sus vehículos de conciencia. Es por esta razón que al conocer la broma tramada contra él, está libre de ella, se ha liberado. Y no le afectan las ilusiones burlescas del mundo interior, porque para él ya todas ellas son transparentes. No hay dobles intenciones porque no hay nada que lo pueda herir. Se halla perfectamente equipado para observar la comedia, que para él ya es inmensamente graciosa, de que un vehículo tras otro tratan de ocultar el verdadero yo. Pero el verdadero yo supera toda contradicción. Él es uno con la realidad y esto es lo que de alguna manera se puede transmitir a través de esta armonía. Porque cuando entras en armonía con el yo superior, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico también están en armonía, porque si no, la conciencia no puede ascender. Entonces la vida de este individuo que tiene todos sus vehículos en armonía y en perfecta calma y serenidad es una vida realmente deliciosa, yo diría poética incluso. Ya también los diversos vehículos y sucesos de la vida que parecen venir del exterior, cuando realmente todos son fruto de las acciones del hombre, que vuelve pues para completar el círculo. Cada vez que venimos, venimos para ir completando el círculo. Estamos en esta posición, estamos en este punto, pues ahora hemos de completar el círculo, hemos de terminar este círculo. También contra el fantasma de la muerte, limitaciones y divinidades aparentes que velan precisamente esa divinidad interna. Dice que si es acaso una extravagancia decir que es ocultista el que ha llegado a un punto tal que puede ver la chanza de la vida, aquello que ve las cosas ocultas, que es esa chanza que le abre un sendero de jovialidad y de humorismo o que el sendero oculto es un viaje en pos de esa visión del humorismo trascendental. No, no es este viaje, es la consecuencia. Yo creo que no. Se ha hablado demasiado del horroroso esfuerzo de la energía concentrada y de la sangre y el sudor que cuesta el progreso espiritual. Siempre se habla de gran esfuerzo, de lo que cuesta, del sufrimiento que hay que hacer y todo esto. No, no se trata de esto. ¿Por qué no probar tal modalidad espiritual que vence cediendo? Podemos vencer cediendo. Podemos desarmar aceptando. Todo se reduce aceptando los hechos, pero al mismo tiempo permaneciendo alejados de ellos. Hay que mantener siempre la mente ya alejada de todas estas, de todos estos aspectos atractivos, y siempre pues tener una mentalidad para ceder y aceptar. Aceptar es lo que desarma. Cuando tú aceptas, desarmas. Dominarlo no por medio de una oposición fiera, no, sino por el dardo mortal de la sonrisa. Con una buena sonrisa lo aceptamos todo y al mismo tiempo lo desarmamos todo. De acuerdo con la vida, sea una cosa grandemente triste, pero personalmente pienso que lo que debemos sentir no es solamente su énfasis trágico, sino también su énfasis vital de optimismo, humorismo, creciendo así nuestro propio acopio de amor y compasión. Que después de todo, cuando sentimos este aspecto de amor y compasión, lo que estamos haciendo es colaborar con el plan del Logos. Porque el plan del Logos es amor, justicia y compasión. Y haciendo este aspecto, estamos cooperando con el Logos mismo. Y el yo divino y el yo superior, que es uno con el Logos, no puede hacer otra labor que la del propio Logos. ¿Comentarios? ¿Queréis hacer algún comentario?